Lección 13. En el aeropuerto. 1. En el mostrador. Hola, buenos días. ¿A dónde va usted, señorita? A Madrid. Ponga sus maletas aquí para pesarlas, por favor. ¿Puede enseñarme su pasaporte y el billete, por favor? Sí, claro. Aquí tiene. Son 25 kilos en total. No se permite llevar más de 20 kilos por persona. Tiene que pagar 5 kilos de exceso. ¿De verdad? En la agencia de viaje me han dicho que puedo llevar hasta 25 kilos, ¿no es así? Lo siento, señorita. Se han equivocado ellos. Así es la condición de la facturación. ¿Cuánto debo pagar por cada kilo de más? 7 euros. En total, son 35 euros. Puede pagarlo en la ventanilla que está allí. Uf, es demasiado. Voy a llevarme a bordo esta maletita. Entonces, son 19 kilos. Aquí tiene su pasaporte y el billete. Guarde bien su tarjeta de embarque. Puede subir a bordo en la puerta número 3. Y su asiento es el 47B. Buen viaje. Gracias. A usted, señorita. 2. En el control de inmigración y aduanas. Hola, su pasaporte, por favor. ¿Tiene algo que declarar? No, no tengo nada que declarar. Vale. ¿Cuál es el propósito de su visita? Vengo a España para estudiar español. Soy estudiante. ¿En dónde y cuánto tiempo va a quedarse? Me quedaré en el Colegio Mayor San Agustín por 2 meses. Me he matriculado en el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Me deja sus maletas, por favor? Claro que sí. Aquí tiene. ¿Qué es esto? ¿Para qué sirven estos comprimidos? Ah, para mi gripe. Muchas gracias. Aquí tiene su pasaporte. Bienvenida a España. Gracias. Adiós.